El pastiche en vivo en el emergente. Estamos en papas al horno y archivo adjunto. Del interior del país, él es Tomás y yo soy Ramón, y en realidad estamos ahora, ya se fue Juan y se fueron todos y quedamos nosotros y vamos a tocar música para bailar. Trajemos música para bailar, es linda la música, me encanta estar acá con usted. Viajé como en semicama como 24 horas con todas las conexiones que hicimos. Y estamos cansados, pero vamos a cantar igual. Yo pensé que este era un buen momento porque la invitación era linda. Dije, me voy a estar a buena capital ahí. Y nos fuimos. Y este también vino, pero este no se cambió. Este quedó igual nomás. Pero como no va a hablar, el pastiche es así. Nosotros hacemos música y mezclamos todo lo que escuchamos alguna vez. Entonces ustedes van a escuchar como letra que les suena a algo que conocen, pero parece que es la melodía de otra. Y con el bajo de otra canción y el ritmo de batería de otra, es como, acá le llaman mashup, me dijo un amigo, le llaman mashup, pero nosotros lo sumamos capa. ¿Se entiende cómo habla? Porque es difícil, vos que somos de conocer, ¿entendés o no? Más o menos. ¿En serio me decís? Bueno, está bien. Bueno, ahora terminamos con toda esta pavada y vamos a tocar un poco de música. Pero esta es la idea de un poco bailar. Y lamentamos que vamos a estar de espalda, pero no importa. Ustedes bailen igual nomás, pero no es la idea darle la espalda. Pensamos que no iba a venir gente, estamos re contentos. Muchas gracias por la invitación. Los ángeles no tienen espalda, dice, así que vamos a danzar con el pastiche. Y así, con nosotros, tocando en vivo en el emergente para papas al horno y archivo adjunto, el pastiche. Muchas gracias. Sonó bien, es una fiesta. Oh, hay gente bailando. Es una fiesta, Neto. Es una fiesta. Yo veo un cocodrilo, pero no es un maleté. Este es la maleté que se convirtió en un cocodrilo y ahora no sabemos lo que es. Escuche, ¿sigue existiendo la botija? Sí, yo la compro todos los días esa. La guitarra, ¿Cuánto está la botija? La guitarra es que tiene todo el excelente, la botica sale 20 y pico. 20 y pico. Ese es el blue. ¿No es el transpicho? ¿Se metió? Sí. Sí, él es el sonidista, ¿no? No. Sí, dijo. Marce, Zafamo. Y Tom. El uno de la voz. El excelente de la guitarra. Los dos, tres, cuatro teclados y el que tiene la RCA en la computadora, ese es el más importante. ¿Teclado y teclado? Esta guitarra. Esta guitarra. Sí. ¿Teclado? Los dos anteriores. Este. A ver, tocate. Vamos, Marcelo, vamos aprendiendo. ¿Sabemos? Todo hace Marcelo también. Oh, la hora sí. ¿Y vos? Jesus fucking Christ. Eso es fucking. A ver la gente que parece que está dormida, ribotrileada, sí, y junta las manos hasta que la bomba de sonido explote entre sus manos y la gente empieza a bullir al ritmo de la cumbia. ¡Qué lindo poesía! Ahora vamos con un tema que yo compuse que se llama Ojalá y después me lo robó Pablo Milanés. Thank you. las cosas no se peguen al cuerpo, ojalá que te olvides de todo para seguir viviendo. Muchas gracias, mijito. A ver, es una molestia esto de tocar la espalda, pero va a acoplar todo. Vamos a ponerle a la base graves, a la computadora mucho grave. Para más, va, dale. Mucho más, porque no se escuchan los bajos. Ahora vamos con nuestro hit. Nosotros tenemos un hit. Se llama Mabel. No se lo van a olvidar nunca más. Nunca más se lo van a olvidar. Este en alemán le dicen huepa. No, no le dicen huepa, le dicen gusano mental. El bunun, no sé cuánto, que cuando la melodía se te mete en la cabeza y no se va, es un gusano. Entra en todo, boludo, metele. Invitale, cobrale entrada. Mira que el pulque en mi cama es carísimo. Bueno, este es Mabel. Yeah. ¿Se transformó en gusano o no hizo gusano este? Hay que hacer más hit todavía. Esta ciudad es muy exigente, boludo. Nosotros le pusimos todo nuestro amor. Me parece que hay un efecto que es el que está sonando. El efecto es este, maldito es. Hay un efecto que no está sonando porque cuando lo cambias suena. A ver, este es. Ahora vamos con el próximo. Este cosechero, este está bien. O por ahí el nivel de la pedalera está muy bajo un nivel de un efecto del otro. Porque, por ejemplo, cuando estás soleando suena el palo y cuando cambias ya se pierde. Sí, algo pasa además con la computadora que no escuchan cosas. No sé por qué. Porque acá está el palo casi todo. O sea, lo que hice fue igualizar un poco. Vamos a poner acá así y copiar esto ahí. Son iguales. Bueno, nos estamos divirtiendo, ¿no? Porque esto es para divertirse, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar mucho es un desastre. Yo en el momento que me pongo crítico a mí mismo me arrepiento de todo esto que hice. Pero bueno, yo le pongo amor igual. Al cuaderno, vamos, están anotando las cosas. Saqué este micrófono. Está fuera este micrófono. Porque el cuaderno está acá. Para ver si suena. Se bajó todo. Yo saqué un segundo para que él conecte. Hola, bien. Hola, sí. Ahí está, ahí suena lindo. Vamos con el otro que es de cosechero. Este me lo robó Ramón Ayala. Porro este, boludo. Ahí te conecté. Se hizo glaguito con este tema. ¿Te robó el nombre del tema? Todo, todo. Todo. Mamita, algodón, que será nuestra. están bailando como antes. Este tenemos que cambiarle algo. Bueno, uno más o seis nos vamos, ¿eh? ¿Está bien o no? O ya nos vamos, como quieras. Sí, yes, pastiche, por favor. Pero tenemos un montón de cosas, así que les agradecemos un montonazo que hayan venido para la nave espacial. ¿De dónde viene el pastiche? ¿Cómo de dónde viene? Ya le expliqué hace rato, usted nunca estaba escuchando nada. Estoy escuchando que se tomó el camión cama, el colectivo cama. Nosotros venimos de semicama, bueno, la bancamos. En el semicama. Ese semicama es un chamullo, porque para decir algo, porque se corre un poquito nomás, no es nada. No, es nada, semicama, te mienten. Estas corporaciones nos están matando ahora. Y con la lacra esta que tenemos ahora, menos. Qué difícil que está. No, a mí no me gusta mucho, ¿eh? Tenés ganas, encima de venir a la capital de la ciudad babilónica de Mr. Berreta, estamos. Sí, yo me voy a quedar ahí con Coqui nomás, tranquilo ahí con Coqui. El Coqui y Chochiglia. Lindo, estamos allá tranquilos nosotros en el monte, no nos pasa muchas cosas allá. Andá no pasa mucho. ¿No? No, el mundo se va a destruir, nosotros vamos a estar tranquilos ahí. Entonces, y no ven las estrellas, no ven más allá. Sí, eso sí. ¿Hay avistamientos de objetos extraterrestres? Eso creo que es en Córdoba. Puede ser. Es verdad. Creo que es una vez, cerca de la falda, ¿dónde es? Los meteoritos. Ah, en el Chaco de Meteoritos, que una de unos artistas conceptuales quisieron romperlo y llevarlo a Alemania y no lo dejamos nosotros. No sé si conocen la historia esa. No, hay un lugar que es un centro a cielo abierto que puedes ir a visitar. Y campo es del cielo. Campo del cielo, exactamente, que puedes ir a visitar ahí los meteoritos, es alucinante. Quiero ir. Ya. Ah, nosotros hacemos fiestas ahí en la noche. No, sí, claro, cuando claro, no hay nadie, claro. Se van los guardias, nosotros metemos para adelante. Y... Escucha. Ya está, ya tengo. Le vamos a invitar a la radio, si hay por señal. Por favor, no, que sin señal voy. Acá estamos sin señal. Sin señal. ¿Cómo que no estamos en vivo? Último tema, pastiche. Y seguimos con la noche de Popo Salorno. Muchísimas gracias, lejos. Bueno, muchas gracias, estamos muy contentos. A ver, vamos a ser gualicho, ¿no? Vale, vamos a gualicho. Así se llama el disco, gualicho, el disco El Pastiche. Pueden bajar en SoundCloud. Aunque no hacemos los chaqueños, tenemos SoundCloud, ¿no? Y Bandcamp, SoundCloud, MySpace, todo tenemos. Gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gualicho, gual Muchísimas gracias. El pastiche ha pasado por el emergente. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos que hayan bailado. ¿Le gustó? Sí. Vamos a leer suila, profesor. Una masa, loco. Una masa. Gracias. Agradecer al pastiche, agradecer a Brixton que estuvo Brixton, hace un ratito. Agradecer a Nahue que ya estuvo recitando. Lo vamos a seguir por todas las redes sociales de los ovnis, de Campo Abierto. ¡Esa tataña de mí! De por favor, Obi-Wan-Kanobi. Ahí nos van a prender la luz. Y siguiendo la continuidad de Papa Salorno, vamos a escuchar algo que dice así. Bobos. Bobos. ¡Papa Salorno! ¡Archivo de puta! Absolutamente. Mucho más abierta. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría de Euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo. ¿Estás ahí? ¿Cómo está, Belén? Muy bien, acá estamos. Buenas noches, quedamos así a oscuras, pero está bien, ¿no? Sí, está perfecto. Yo no puedo ver